noche yo quiero bailar y por las noches salgo a no tocar. Yo quiero seguir gozando, quiero vivir machín. La vida se está acabando de que llegue a su fin. Y yo la quiero bailar y por las noches salir a gozar. Báilalo, mira que bien, gózalo, gózalo, gózalo al 100. Báilalo, báilalo, báilalo ya, porque la vida se va a acabar, se va a acabar. Oye mi ritmo. Síguele a la vida, síguele bailando. Sigue, sigue, sigue, sigue caminando. Síguele a la vida, síguele gozando. Sácale provecho, sigue respirando. Sigue respirando, sigue respirando. A todos los compas en la carbonífera, un saludote. Viene, viene, viene. ¡Hey! ¡Conecta los giros! Esta falla que yo traigo, esta es la que yo siento. Yo quiero ser quien soy, y esto es lo que aparento. Y por la noche yo quiero bailar, y por la noche salgo a cotorrar. Quiero seguir gozando, quiero vivir machín. La vida se está acabando de que llegue a su fin. Y yo la quiero bailar y por la noche salir a gozar. Báilalo, mira que bien, gózalo, gózalo, gózalo al 100. Báilalo, báilalo, báilalo ya, porque la vida se va a acabar, se va a acabar.